cielo se quedó sin estrellas. Si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? Y escucha con atención lo que te traigo yo. Mirá lo que te trajimos. El cielo se quedó sin estrellas y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? El cielo se quedó sin estrellas y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero. Cada vez que miro al cielo le pregunto a las estrellas si te han dicho que eres mi lucero. Y ya las noches son más tristes. Oh, oh, quiero saber si volverás. Nada soy sin ti. El cielo se quedó sin estrellas y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? El cielo se quedó sin estrellas y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? Y escucha con atención lo que te traigo yo. Esta es la fusión de cumbia y reggaetón. ¡Pequeño demonio!